Maldito amor. Maldito sea el amor que no se mancha, la piel que no se empapa hasta los huesos. Malditos sean los miedos de ala ancha que ponen zancadillas a los besos. Maldito el seductor que no se engancha, el que hace cumbre y vuelve de regreso. Maldigo todo amor sin avalancha y a todo el que nos sienta en modo exceso. Tocar con guantes, calla, que vomito. Sentir con calma dos contradicciones. Yo quiero un corazón sin requisitos, que llene de confeti los colchones, que nada de antemano lo haya escrito. Yo quiero un gran amor sin restricciones.